tomar, trae pa' tomar y mándale cumbia. Dice, estamos cerca al barrio, cumbiero, luchando con dinero, la guacha en el guero, cumpliendo el barrio. Dale, dale, amigo, corre, dale, que cayó la hora, esto. Para. Cemento.